Martes de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. El mar de Galilea, también conocido como lago de Tiberíades, ubicado al norte de Palestina, es un lago de dimensiones importantes, con una longitud de poco más de 20 kilómetros, una anchura de unos 12 kilómetros. Este mar de Galilea tiene una profundidad máxima de casi 50 metros. Se encuentra por debajo del nivel del mar, unos 200 metros, poco más, poquito más, por debajo del nivel del mar de Mediterráneo. Y claro, y por la topografía, forma una gran palangana y es muy común por la ubicación y por esta topografía el surgimiento de tormentas repentinas, de vientos fuertes. Así en segundos es lo que vemos hoy en el Evangelio. Surge una de estas tormentas feroces. Jesús en la barca con los apóstoles, las olas altas, la barca que se mueve, que parece que se hunde. Jesús duerme. Este detalle es interesante y muy tierno, ¿no? La humanidad de Cristo, Jesús durmiendo, Jesús cansado, Jesús con este límite humano, el cansancio. Jesús tenía límites por ser hombre, porque no nos olvidemos que si bien es Dios, también es hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Con lo cual Cristo se cansaba, Cristo tenía hambre, Cristo se enojaba, Cristo lloraba también. Este Dios tan cercano, tan como nosotros, en todo, absolutamente en todo, menos en el pecado. Bueno, Jesús cansado, Jesús que duerme en la barca. Y los apóstoles empiezan a tener miedo, piensan que se hunden por las olas, la tormenta, el viento, y lo despiertan a Jesús y le dicen: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Cristo que se despierta, increpa al viento y al mar, aplaca las fuerzas naturales del viento y el mar, lo cual también aquí aparece la fuerza de Cristo en cuanto Dios, y por ser Dios el poder que él ejerce sobre los elementos de la naturaleza. Además, el dominio de Cristo sobre el mar, sobre el agua, lo vemos hoy, y no solamente hoy, también cuando Jesús camina milagrosamente sobre las aguas, eso habla también del poder de Cristo sobre las fuerzas del mal, porque el mar, las aguas del mar en la Sagrada Escritura son símbolo del mal, del pecado, de los poderes oscuros del mundo. Del mar se creía surgía el monstruo del Leviatán, con lo cual este poder de Jesús sobre el mar es el poder de Jesús sobre el oscuro, sobre el mal del mundo. Y Cristo dice a los apóstoles que tienen miedo porque les falta fe. Cuando falta la fe, surgen los miedos. Es verdad que hay un miedo, digamos, natural. Pero también es verdad que cuando... Natural digo, en todas las personas, ¿no? Un miedo, si se quiere, racional. Pero también es verdad que cuando falta la fe, los miedos crecen, los miedos empiezan a ser irracionales, los miedos empiezan a dominar la vida de las personas. La falta de fe genera miedos. Por ejemplo, es notable, es decir, personas que tienen poca fe o dudan o no tienen fe y tienen miedo, por ejemplo, a la muerte. No quieren saber nada con la muerte, no quieren ni siquiera escuchar la palabra muerte. Hay gente que tiene pánico a la muerte, con lo cual uno dice, bueno, no hay fe, no hay fe en el cielo, no hay fe en la vida después de la muerte, no hay fe en la vida eterna. No tienen fe en las palabras del Señor, cuando el Señor habla del cielo. Y no, porque si tuvieran fe no tendrían terror a la muerte. ¿Ven? Es un ejemplo de cómo la falta de fe genera miedos. Incluso es cómico porque a veces hasta ni siquiera usan la palabra muerte. Usan sinónimos más simpáticos, ¿eh? Por ejemplo, tal persona nos dejó, tal persona partió, tal persona se fue de gira. Si era un artista, por ejemplo. O desapareció, pero no murió. ¿Sí? Ni siquiera usan ese verbo, ¿no? Por lo crudo de ese verbo. Bueno, pero en el fondo las palabras también expresan el pensamiento, lo que hay en el corazón. O por ejemplo, la falta de fe hace que muchas personas tengan miedo al sufrimiento. Lo que para un creyente, un cristiano, el sufrimiento es fuente de bendición. Lo que para un hombre de fe es fuente de gracia y de bendición, porque el sufrimiento es eso. Bueno, por el sufrimiento fuimos salvados, ¿no? El sufrimiento de Cristo. Pero también nuestros sufrimientos, nuestras cruces, bien aprovechadas, son una fuente de bendición, de gracia para nosotros y para las demás personas. Pero lo que para un hombre de fe es fuente de gracia y de bendición, para el que no tiene fe, es todo lo contrario. Es una tragedia, es una cosa terrorífica. El miedo al dolor, miedo al sufrimiento. Miedo. En ese contexto aparecen, por ejemplo, las leyes relacionadas con el terminar con el dolor, por ejemplo la eutanasia, que desaparezca el dolor. Bien, la falta de fe genera miedos. Eso es lo que hoy dice Jesús a los apóstoles. Ellos estaban con Jesús. No lo escuchaban porque Jesús dormía, pero no se daban cuenta que estaba ahí Cristo, con lo cual no había nada que temer. Él estaba ahí en silencio, es verdad. No estaba hablando, no estaba haciendo milagros, no estaba enseñando, pero estaba ahí. Pero ellos, no sé, no se dieron cuenta que estaban junto al Señor. Estaban junto al Señor aunque no lo sentían sensiblemente. Y es que la fe no depende de los sentimientos. La fe no depende de las emociones. No es que si estoy emocionado con Dios, tengo mucha fe. Y si no estoy emocionado o no siento la presencia sensible o sentimental, entonces tengo poca fe. Es un error juzgar el grado de fe en función de las emociones o de los sentimientos. La fe no es emotividad, como algunos equivocadamente piensan. Es verdad que a veces sentimos sensiblemente la presencia del Señor, a veces nuestras emociones están a flor de piel con respecto a Dios. Es verdad, pero eso no siempre ocurre. Y el hecho de que no ocurra no significa que no haya fe. La fe no depende de eso. Con lo cual, tenemos que perseverar en la fe, aunque no sintamos la presencia sensible del Señor. El hecho de que no la sintamos no significa que Cristo no esté. Cristo puede estar igual. Cristo, como hoy está en la barca durmiendo, Él también puede estar en nuestra vida, quizás en silencio, quizás como durmiendo el Señor junto a nosotros, quizás sin sentir su presencia sensible, pero no importa, igual está. Y si no está, o si percibimos que Cristo no está, o si nuestra fe es poca, o incluso en el peor de los casos no tenemos fe, dudamos, bueno, eso es porque no hemos hecho lo suficiente para conservar la fe o para acrecentarla. ¿Y qué es hacer lo suficiente, hacer lo que está a nuestro alcance? Bueno, es poner los medios. Es rezar sobre todo, porque la fe crece con la oración. Si yo no rezo, porque no sé, no siento de vuelta, ¿no?, las emociones a la hora de rezar, o porque mis emociones están apagadas cuando voy a misa, o cuando debo confesarme, con lo cual dejo la práctica, dejo la oración, porque no me llega sensiblemente. Si yo empiezo a dejar de orar, de rezar, pero por supuesto la fe se va a apagar y van a aparecer las dudas en materia de fe, porque la fe no es un acto mágico. La fe no surge por generación espontánea. La fe ciertamente es un don, pero que luego hay que cultivarlo, alimentarlo, ese don, sobre todo con la oración. Pidamos al Señor entonces crecer en la fe, orar, practicar la fe, aunque no sintamos siempre la presencia de Jesús. Si hacemos eso, Él estará igual junto a nosotros, quizás durmiendo, quizás en silencio, pero Él estará. Y porque Él estará junto a nosotros, estaremos seguros bajo su amparo. Que podamos crecer en la fe, que podamos crecer en la vida de oración. De esa manera veremos cómo nuestros miedos se irán atenuando cada vez más. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.